La patria no era solo la bandera, saludada con respeto en la calle, ni el desfile de cada año frente al héroe, bajo la llovizna del otoño. La patria no eran solo las postales, en color y bellezas naturales. Una muchacha que recoge la uva o sonríe bajo un cielo en primavera. La patria no era solo la figura de un país alargado al fin del mundo, ni siquiera el emblema del escudo con sus símbolos antiguos. La patria es saber que el pan lo hacen en la noche unos trabajadores, casi todos mapuches que comienzan su faena a las 3 de la mañana. La patria es el desierto y los obreros, los que sacan la riqueza de la tierra. La patria es estudiar todos los días, preparando la lucha del futuro. La patria eres tú misma, compañera, levantando el puño en alto y la consigna. La patria será al fin lo que tenemos que hacer con nuestra valentía.